En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de este lunes 18 de abril, a las puertas de celebrar nuestro encuentro anual en ESADE Business School con destacadas empresas y personas. Y por cierto, muchas gracias a todos. Foro agotado. Mi reflexión de hoy en torno a la comunicación y los recursos humanos para empezar este programa. Estos días he tenido la oportunidad de hablarle a algunos expertos de coaching y de recursos humanos de las claves de la comunicación, precisamente como recurso humano, como factor humano que tenemos todos. En dicha intervención anotábamos la importancia que un directivo de recursos humanos tenga la iniciativa, decía, de desarrollar todas sus actitudes con C y con P para ser comunicador en la función. La transmisión del talento, las emociones, la formación, la salud de una empresa, aspectos puramente laborales, la diversidad, el management, requieren en los tiempos que corren de habilidades extraordinarias para que los mensajes lleguen a la organización y a los equipos especialmente. Hacer esto de forma eficaz, mirando hacia adentro y hacia afuera, en coordinación con otros departamentos, hace, sin duda alguna, así pensamos, marca y es clave en estos momentos en nuestras organizaciones. Si estos aspectos y otros se implantan y desarrollan de una forma ordenada y coherente, es muy probable que los fans en una de nuestras organizaciones, bueno, pues aumenten y, por tanto, estos mensajes lleguen al cliente de distintas formas. Me parece que esto es fundamental. Por ello, creo que debemos seguir difundiendo e implantando en las empresas españolas más y mejor comunicación desde recursos humanos, que se suponen deben estar muy pegados a las personas. La comunicación debe estar en un primer plano, dado que la comunicación también debe estar muy unido a los empleados y a los directivos. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y bueno, yo ya tengo puesto mi cronómetro en hora, ¿eh? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Gracias a Bodet por estar con el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. El próximo 21 de abril, el Foro de Recursos Humanos precisamente va a celebrar su 13º aniversario. Bueno, con un aforo completo. Hasta esta mañana pues también hemos recibido muchísimas solicitudes y agradezco a todas las personas que se interesan por los contenidos. Lo vamos a desarrollar en la sala principal de ESADE Business School, en Mateo Inurria 25 o 27, de 9 a 11 y media aproximadamente, y contarán con presencia, digo, de personas y empresas muy destacadas del mundo de los recursos humanos. Nuestro lema en este encuentro y los últimos 13 años no tiene muchos secretos, es estar con personas y con empresas, divulgar los contenidos de la organización, los contenidos de recursos humanos. Va a haber una mesa muy interesante de debate que les estoy recordando para hablar de employer branding. Hemos hablado el año pasado de temas digitales, el anterior también hablamos de cuestiones internacionales y hoy toca, o mejor dicho, el jueves toca hablar del employer branding y del empleador con prestigio. que es la propia marca y la propia organización. Carmen Fernández Álvarez, directora de Cultura en Gas Natural, estará con nosotros. Estará también Francisco Martínez, director de Gestión de Personas y del Conocimiento de Bankinter. Estará también en la mesa de debate Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de Adecco. Y la compañía, siempre interesante, de la visión de los empresarios, Ana Plaza, secretaria general de la COE, y José Antonio González, director de Relaciones Laborales de Hewlett Packard HP y presidente del Club de Dirección de Personas y Organización de SADE. Un debate interesantísimo. Tendrán oportunidad de poder preguntar todos los directores de recursos humanos, muchos que se han registrado ya en este evento, y luego tendremos también la posibilidad en las instalaciones de SADE de compartir un café despacito, ¿eh? No tengamos prisa con el café, sino vamos a ir despacitos el próximo jueves para poder charlar, que muchas veces en este tipo de cosas vamos rápido y tenemos tiempo suficiente, lo vamos a hacer suficientemente fluido el evento como para poder posar la información y establecer, ¿por qué no?, una conexión, un networking, si quieren, de invitados, de personas que promocionan el encuentro, de colaboradores, que es lo que, bueno, la vocación que tenemos también en los últimos 13 años. Y a eso del final, sobre las 11 de la mañana, el foro lleva 13 años generando contenidos, aquí se lo contamos en Capital Radio los lunes en la radio, y le vamos a dar, no son premios, me han preguntado algunos, son distinciones, lo que quiere dar el Foro de Recursos Humanos a tres empresas, a tres directores de recursos humanos, y yo añado, a tres equipos del mundo de los recursos humanos. ¿Qué quieren saber quiénes son? Bueno, pues no se lo voy a decir todavía, hasta que no vayan el jueves, y el jueves lo mantenemos en secreto, porque ellos también lo están manteniendo en secreto, pero son tres destacadas empresas, tres destacados directivos del mundo de los recursos humanos en distintos sectores, que nos van a dar también una visión, van a opinar allí un rato sobre lo que hacen, y les aseguro que va a ser muy interesante. Todos estos contenidos van a tener posibilidad de contarlo. El próximo lunes vamos a hacer un programa especial aquí, el día 25, con los invitados también, muchos invitados, y hoy también yo quería que estuvieran con nosotros, pues hombres y mujeres que van a participar también en este encuentro. Lo hacemos enseguida. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y todo esto se va a desarrollar en una prestigiosa escuela de negocios, en SADE Business School, el próximo jueves, y por eso he querido invitar, y siempre agradecido, a José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de SADE, que está en directo con nosotros aquí en Capital Radio en el foro. Querido José María, muy buenas tardes ya y muchas gracias. Muy buenas tardes, Fran. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros llevamos ya unos cuantos años haciendo el Foro de Recursos Humanos. Es muy agradable, pero es donde hay que hacerlo, en una escuela de negocios como SADE, donde los recursos humanos también son muy, muy importantes. Pero vamos a conocer un poco más SADE, vamos a conocer los pilares de SADE, la actividad que tiene. Cuéntanos, especialmente en Madrid, que es donde te encuentras tú. Bueno, te cuento un poco en general y luego específico sobre Madrid. Muy bien. Nosotros somos una escuela que tiene tres pilares básicos en su actividad, que son la educación o formación, que es la investigación y que es la generación de debate. Esos son nuestros tres pilares básicos. La formación y la investigación son bastante comunes a todas las escuelas de negocios. La generación de debate, que es una actividad a la que dedicamos mucho tiempo, es un poco más especial. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hacemos. Y especialmente en Madrid, por donde muchos directivos que nos están escuchando pues han podido pasar por Matías Nurria 25-27, bueno, yo cada vez que veo y me meto en esa, veo muchísima actividad directiva. Cuéntanos un poco qué está pasando, digo pasando desde el punto de vista de localización, pero qué está pasando también en SADE y de presente a futuro, hacia dónde va SADE Madrid. La verdad es que, como dices, cada vez tenemos más actividad. Llevamos ya 16 años en este campus de Mateo en Urria y poco a poco pues vamos incrementando nuestra cuota de mercado aquí en Madrid. A ver, para entrar un poco en detalle, nosotros en nuestra línea de actividad formación, como os decía, formación, educación, pues cubrimos una amplia gama de productos, nuestra oferta es muy amplia, cubrimos desde los grados universitarios hasta los cursos de alta dirección y todo lo que hay entre medio, por supuesto. Y aquí a Madrid lo que decidimos en el año 2001 traer fue los cursos con formato executive, o sea, los cursos con formato que se ofrecen a personas que están, a ejecutivos que están trabajando, por eso lo de executive. Y no hemos traído el resto de productos que todavía pues solamente mantenemos en Barcelona, en nuestro campus de Pedralbes y en nuestro campus de Sant Cugat. Entonces, pues desde el año 2006 lo que estamos ofreciendo en Madrid es desde los Executive Master, Executive MBA, cursos de alta dirección y programas a medida, todos con diseño ejecutivo. Oye, dinos, porque cuando vamos a una escuela de negocios siempre nos... iba a decir que nos aportan muchas cifras, pero danos algunas cifras de estudiantes, de cómo vais también en esa de en Madrid, querido José María. Te doy alguna cifra a nivel global, general de SADE. Nosotros, bueno, las escuelas de negocios no son empresas enormes, más o menos en España facturamos todos, digamos, las tres que solemos estar en las primeras posiciones de los rankings, facturamos parecido, nosotros en concreto facturamos alrededor de 85 millones de euros netos al año. Eso implica pues unos 11.000 alumnos que pasan por nuestras aulas a lo largo del año. Esto a nivel general. De esos 11.000, unos 2.000 son alumnos extranjeros, porque tenemos algún curso cuyo porcentaje de participación extranjera es muy elevado, fundamentalmente el MBA, el Master in Business Administration, y alguno más. Y bueno, esas son las cifras. Si quieres que hablamos un poco de antiguos alumnos, pues tenemos unos 57.000 antiguos alumnos, o sea, personas que han pasado por nuestras aulas, de los cuales unos 17.000 están asociados, o sea, pagan su cuota en lo que es nuestra asociación de antiguos alumnos. Y cuéntame una cosa, cuando alguien se va de hacer el programa y lo hace pues de forma efectiva en ESADE y mantiene, voy hacia los antiguos alumnos, que me interesa muchísimo, los 57.000 antiguos alumnos, ¿cómo mantenéis la llama encendida con ese alumni que pasa por las instalaciones de ESADE? Bueno, ciertamente tiene orgullo de pertenencia y que le ha ayudado, entre otras cosas, a una posición laboral también muy, muy interesante, además de la personal. Bueno, nosotros queremos pensar que los 57.000 alumnos que han pasado por nuestra escuela pues tienen un profundo orgullo de pertenencia, pero la verdad es que mantener el contacto con los 57.000 no es fácil, lo hacemos procurando tener actualizados sus datos y comunicándonos por ellos vía mail y pues informándoles de las cosas que hacemos en ESADE. Tenemos también una revista que hacemos llegar a nuestros antiguos alumnos pues periódicamente. Pero luego tenemos los 17.000 que están asociados, pues que esos participan de una actividad muy intensa de nuestra asociación de antiguos alumnos. Nuestros antiguos alumnos están agrupados por chapters geográficos. Tenemos, me parece que recordar, que son 37 chapters geográficos a nivel mundial. Se agrupan también por grupos de interés. Tenemos diferentes clubes donde nuestros antiguos alumnos pues se apuntan si el contenido del club es de su interés, pues el club de finanzas, el club de marketing, diferentes áreas funcionales. Y ellos participan en gran parte de nuestra actividad de generación de debate, porque pues les facilitamos que dentro de esos grupos de interés pues ellos decidan qué actos les apetece organizar y nosotros les damos todo el soporte desde nuestra asociación para que los organicen. O sea que todo eso son... Bueno, luego por supuesto tenemos nuestros programas de continuidad donde pues periódicamente, normalmente una vez al mes, les ofrecemos actualizaciones académicas, les citamos por si quieren venir a escuchar pues a los diferentes profesores que van pasando por ese programa de actividad. ¿Van viniendo, José María? ¿Van viniendo? Van viniendo mucho. Tú decías que cada vez más actividad, esa cada vez más actividad que ves, por ejemplo, en Madrid, no solo es de la parte académica, de la parte de formación, educación, sino también de la parte de generación de debate. Nosotros en Madrid, te hablo solo en Madrid en este caso, organizamos más de 150 actos al año. ¡Qué barbaridad! Que si lo pasas a semanas lectivas, pues prácticamente es 4 cada semana, lo cual, pues francamente, es mucho. ¿Algún programa que esa de 60, pues todos son muy interesantes, pero identificado y que le interese especialmente pues divulgar entre los antiguos alumnos, entre otros sectores y otros públicos objetivos? Bueno, nosotros tenemos los grados. Que como comentaba, no hemos traído a Madrid, pero que es históricamente un punto muy fuerte de SADE. En Cataluña la formación en administración de empresas y ahora también la formación en derecho y grado mixto que hemos lanzado hace unos años, pues son grados muy reconocidos. Pero si tuviera que hacer hincapié en algún producto pues que en Madrid esté funcionando bien, te diría que el Executive MBA en Madrid pues nos está funcionando muy bien. Uh-huh. Es verdad que cuesta ir cogiendo mercado, tenemos competidores muy fuertes en Madrid, hay muchas escuelas de negocios, pero nos está funcionando muy bien. Uh-huh. También dos programas que hemos lanzado hace un par de años y que son un poco diferentes de todo. He dicho que solo habíamos traído a Madrid Executive Education, y es verdad, pero hace dos años, y de acuerdo con ICADE, hemos lanzado dos Masters Bolonia, dos Master in Science, uh-huh. Que son programas de complemento del grado, digamos, es el antiguo quinto curso carrera, que son máster universitario de acceso a la abogacía con dos especializaciones, que es Master in Global Business Law y Master in Asesoría Fiscal. Entonces, por hacer referencia a uh-huh. alguno de los programas. Estamos conociendo un poco más SADE Business School con el director de Relaciones Institucionales de Madrid, José María de la Villa, institución que conocen todos ustedes muy bien, académica, universitaria, independiente, creada en 1958 en Barcelona. Por iniciativa de un grupo de empresarios y la Compañía de Jesús. Desde el año 1995 forma parte también de la Universidad Ramon Llull uh-huh. y desarrolla fundamentalmente su actividad académica en dos campus, Barcelona y Madrid. Hoy estamos en Madrid, estamos hablando más de Barcelona, pero también se nos escucha en Barcelona y en áreas, como decía su director de Relaciones Institucionales, de actividad como es la formación, la investigación y el debate social. Bueno, pues el jueves van a ir unos cuantos interesados en el mundo de los recursos humanos, y te agradezco públicamente también tu atención y tu dedicación también al Foro de Recursos Humanos en esta cuarta edición, creo que es ya en la que el foro está presente en SADE. Nosotros te agradecemos que un día pues decidieras hacerlo en SADE. La verdad es que a nosotros pues este tipo de iniciativas nos gusta mucho apoyarlas en esa línea de generación de debate que comentábamos, y que bueno, supongo que salió bien porque has seguido repitiendo, y estamos encantados de que celebres ese foro, esa reunión anual en nuestro campus, y esperamos que sigamos pues teniendo éxito, que es el éxito de los directores de recursos humanos y de también el espacio donde lo celebramos. Te quedas con nosotros en Tertulia. Encantado. Enseguida más invitados que van llenando este estudio de Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y a las 12:30, a las 11:30 en las Islas Canarias, recibimos a promotores también invitados muy interesantes que estarán también con nosotros en el Foro de Recursos Humanos, como es el caso de Iron Mountain con Fanny Delgado, directora de Recursos Humanos de una compañía. Querida Fanny, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muchas gracias, estoy muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venirte en directo a los estudios. Compañía, hablamos Iron Mountain, compañía de custodia y gestión de la información que ofrece, bueno, sus servicios a más de 156.000 empresas en 36 países, se dice pronto, de los 5 continentes, custodiando, protegiendo

Pues abrimos la tertulia con José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de SADE. Nos acompaña también Fanny Delgado, directora de Recursos Humanos de Iron Mountain. Y saludo especialmente a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH, que está con nosotros hoy aquí. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. También se incorpora con nosotros Fátima Gallo, responsable de talento del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Querida Fátima, Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, déjenme que les cuente. Bueno, el tema digital está siempre en primer plano en el mundo de los recursos humanos. El otro día, Juan Carlos, organizasteis una cosa que me perdí, pero estoy muy bien informado por DCH, que me perdí porque al final no se puede estar en todos sitios. Pero estoy muy tranquilo porque realmente nos lo contáis también muy bien. La digitalización en el mundo de los recursos humanos, un acto que organizasteis para hablar de todo esto en ISDI, y que yo creo que tiene mucho fundamento para todos los directores de recursos humanos, en el que estuvo también importantes CEOs de compañías para compartir experiencias. Vamos a resumir un poco y luego entramos en la importancia de la digitalización en el mundo de los recursos humanos. Y estamos en tertulia, le podéis preguntar a Juan Carlos, José María, Fanny, todos los que queráis. Adelante. Sí, pues organizamos la semana pasada efectivamente una jornada sobre digitalización de la función de recursos humanos, que es una jornada que haremos anualmente. Sabes que la tendencia que tenemos en DCH es establecer actividades anuales en la que revisemos aspectos que tienen que ver con la dirección del capital humano. Y el formato fue parecido al que hacemos en los encuentros, que es una parte de ponencias en la que estuvo Fátima presentando el barómetro que hace ISDI sobre digitalización de la empresa, que luego supongo que nos contará. Uh-huh. Estuvo el CEO de Jobsy, que nos habló de Big Data aplicado a recursos humanos, y HR Analytics, que es una compañía que lo que hace es coger información de las redes sociales, extraerla y en la búsqueda de candidatos, buscar su huella digital y en función de eso establecer criterios para reclutamiento y selección, ¿no? Es una iniciativa muy interesante. Y después tuvimos un encuentro que suele ser la parte central de los encuentros de DCH, en el que miembros de DCH, directivos de capital humano, compartieron sus experiencias en la aplicación o la digitalización en la función de recursos humanos. Uh-huh. Estuvimos con el director de recursos humanos de Oracle, con uh-huh. Alejandro Frieben, el responsable de formación y desarrollo de Telefónica I+D, y en tercer lugar, aunque no es miembro de DCH, colaboró también Sarah Harmon, la directora general de LinkedIn. De LinkedIn, exacto. Uh-huh. Y ese fue el formato de... Y muchos directores de recursos humanos, muchos hombres y mujeres de formación, lógicamente interesados, pero dentro del interés general, ¿dónde podríamos focalizar que está el corazón, desde la visión de recursos humanos, dónde está el corazón de lo que tienen que aprender y meter los responsables de recursos humanos dentro de la organización y por qué orden, en tu opinión, Juan Carlos? Pues probablemente partiendo de la propia cultura digital, ¿no? Yo creo que lo primero que antes incluso de poder utilizar adecuadamente las herramientas que hay y muchas hoy, ¿no? Para aplicar en el ámbito de la función de recursos humanos, yo creo que el primer paso que tienen que dar muchas compañías es el cambio a la cultura digital en la propia función de recursos humanos. Es decir, que los directores y directoras de recursos humanos, los directivos en general, vean todas las aportaciones de valor que le puede dar la digitalización en cada uno de los subsistemas de recursos humanos. Hay mucho interés en este momento por el tema de Big Data, probablemente uh-huh. porque es el tema menos explorado en el ámbito de recursos humanos y porque además recursos humanos tiene una cantidad ingente de datos que es verdad que no se aprovechan casi nunca como se deberían aprovechar, ¿no? Y hay un área de interés indiscutible en la función de recursos humanos. Uh-huh. Fátima, desde el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, te voy a pedir que nos resumas, ¿qué datos aportasteis el otro día a este público objetivo del mundo de los recursos humanos? Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y lo que nosotros hicimos en el ISDI, que estamos de hecho a punto de publicar la segunda edición del Barómetro de Talento y Cultura, queríamos identificar cuál era realmente el punto de digitalización, el índice, ¿no? Como realizar un termómetro, uh-huh. para identificar cómo estaba de digitalizada la función de la gestión del talento, porque lo que se está viendo es que están surgiendo muchísimos nuevos modelos de negocio y las organizaciones cada vez más están apostando por proyectos y por estrategias digitales, ya sean a términos de branding o de estrategia de marketing digital o nuevos canales de venta como e-commerce o nuevas herramientas para monitorización y escucha de las conversaciones que suceden en el entorno web alrededor de la marca. Uh-huh. Y lo que se está viendo justamente es una apuesta brutal y cada vez mayor, una tendencia que solo crece de la organización hacia una estrategia digital en negocio, y eso lo que está generando a su vez es una necesidad de talento digital, de nuevas profesiones digitales para poder realmente liderar, ejecutar, implantar y optimizar esas estrategias de negocio digital. Es decir, que las empresas, perdona que te interrumpa, las empresas necesitan cada vez más, lógicamente, más perfiles de talento digital y directores de recursos humanos que no solo estén mentalizados de eso, sino que sepan hacerlo. Justamente. Aparte de que a nivel global y a nivel sobre todo europeo, ¿no? Nosotros, España, como Estado miembro de la Comisión Europea, hay unas hipótesis que revelan que para 2020 se van a necesitar más de 900.000 puestos digitales y que, de hecho, casi el 50% de los profesionales del trabajo va a estar ligado de algún modo con las nuevas tecnologías. Esa hipótesis se está confirmando, la demanda está creciendo, nosotros también en el ISDI lo estamos viendo, porque cada vez más hay demanda de ese talento digital, justamente porque las empresas están accionando esas estrategias. ¿Nosotros qué estamos viendo y por qué quisimos publicar este barómetro? Uh-huh. Lo que se está viendo es que hay un acercamiento a negocio cada vez más digital y que, por tanto, debe de haber también un acercamiento a talento también de otro modo. Porque si tú estás afirmando, ¿no? Si tú estás afirmando que hay un nuevo modo de acercarte a tu usuario, a tu cliente, a través de otros canales digitales, a su vez tienes que afirmar porque sí, porque si no estarías siendo incoherente, que también hay un nuevo modo de hablar a tu empleado, ¿no? A tu talento interno. Y si hablamos de transformación, debe de ser bidireccional, debe de haber un nuevo acercamiento a negocio, pero también un nuevo acercamiento hacia organización, talento y cultura, porque si no, no estarías hablando de transformación, estarías hablando de un proyecto digital. Ha dicho una cosa, e insisto que estamos en tertulia, Juan Carlos, que una nueva forma de hablar internamente a la organización, una nueva forma que requiere de conocimiento, de nuevas plataformas y prácticamente una transformación de aspectos como la comunicación interna, como distintos aspectos en general, ¿no? Sin duda, y yo creo que la evolución está siendo muy, muy rápida, ¿no? En los miembros de ECH, que como sabes son todos directivos de capital humano de las principales compañías españolas, sin duda están implementando de forma muy rápida además nuevos instrumentos, herramientas y modelos, pues desde apps de comunicación internas, modelos nuevos de comunicarse con los empleados. Tú tienes una iniciativa de radio interna de recursos humanos, ¿no? Que es una iniciativa también, creo, muy interesante para sensibilizar en el ámbito de la comunicación, en todos los ámbitos de la función, en todo lo que tiene que ver con información, como decía antes, vinculada con recursos humanos, en reclutamiento, en formación, en todos los ámbitos, la implantación de herramientas y sistemas digitales está yendo a una velocidad enorme. No solo aprender de aspectos digitales, sino hay muchas empresas avanzadas, Fátima, en este tema, lógicamente. ¿Pero a qué velocidad van los recursos humanos, en vuestra opinión? El barómetro, uno de los datos que revelaba es que casi el 70 y largos, casi el 80%, redondeando un poco hacia arriba, de las organizaciones encuestadas habían activado ya un proyecto de transformación digital. Y eso es un dato bueno, ¿no? Es un dato saludable. Pero a su vez preguntábamos quién había sido el líder de la ideación de ese proyecto y quién había sido el líder de la ejecución de ese proyecto. Recursos humanos no estaba ni en la primera ni en la segunda. Y en una cuarta pregunta sí afirmaban en un 70 y pocos que sí habían sido partícipes del equipo, ¿no? O sea, sí habían estado informados, es decir, que su rol había sido o está siendo todavía un poco pasivo, ¿no? O sea, recursos humanos es un departamento de estructura, eso hace que sin querer, ¿no?, está un punto alejado de negocio, pero ya además, si vemos los últimos años donde han estado involucrados estos equipos, no ha sido en motivación, en desarrollo, en liderazgo, en digitalización, han estado en otras tareas un poco más pues de reestructuración o de optimización de equipos entonces eso hace que ahora, ¿no?, que se está digitalizando muchísimas áreas de negocio, recursos humanos, sin querer, está un poco a traspiés. Entonces ahora la idea, ¿no?, es que si se debe de digitalizar el talento, el líder es el director de talento, obviamente. Juan Carlos. Sí, quería comentarte, el otro día hicimos un experimento. Juan Carlos y todos, ¿eh? Sí. Podéis intervenir los que queráis. Quería contarte un experimento, una actividad en el propio evento. Nosotros tenemos una app en DCH de comunicación interna y aprovechamos, dado que había allí pues casi 100 directivos de capital humano, como decía, de compañías de referencia, aprovechamos para hacer una encuesta en tiempo real a través de la app sobre su percepción, sobre el grado de digitalización de su compañía y de digitalización de la función de recursos humanos. La diferencia es sustancial, porque si era un estudio muy rápido, y no sin intenciones de tener ningún valor muestral, simplemente para tener la sensibilidad, ¿no? Y comentaban que el 50% pensaban que su compañía estaba digitalizado, vamos, no, pensaban que estaba en torno al 50% digitalizado, ¿no? Su compañía. Sin embargo, en recursos humanos pensaban la inmensa mayoría, más del 75%, que estaban por debajo del 25% de la digitalización. Es decir, que ellos mismos perciben que el nivel de digitalización de la función de recursos humanos es sustancialmente inferior al del resto de la compañía. Bueno, vamos a preguntarle a directores de recursos humanos, a Fanny, y la opinión también de José María de la Villa, cualquiera de los dos. ¿Qué opináis? Yo estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo. Yo creo que en recursos humanos todavía tenemos mucho, mucho, mucho que hacer en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que muchos directores de recursos humanos, cuando os escuchamos hablar, todavía nos parece un poco, ¿no?, algo alejado a lo que tenemos que llegar y en lo que tenemos que trabajar mucho y efectivamente ponernos al día, ¿no? Pero estoy absolutamente de acuerdo. Creo que todavía estamos un poco lejos de dónde podríamos estar y de todo el beneficio que podríamos efectivamente obtener en nuestra función, que es clave. José María. Sí, yo creo que es así, que esos números de la encuesta, si salen ahí, pues desde luego serán verdad. Y lo que es cierto es que el tema digital es algo que ya ha llegado, si quieres está llegando, pero que desde luego ha llegado para quedarse y para ir complicándose, ¿no? En el SADE nos hemos dado cuenta de esto, voy a aprovechar para hacer una cuñita, en el SADE nos hemos dado cuenta de esto y es evidente que a la gente hay que formarla en estos temas. Esto es algo que debe ir incluido en la formación ejecutiva, sin duda. Y bueno, pues hemos lanzado hace ya un tiempo un máster en Digital Business. Lo digo, pues un máster muy interesante, es un máster especial y algún curso también enfocado a la relación entre lo digital con sus áreas correspondientes funcionales. Eso es mi cuñita. Has tenido la amabilidad de darme la palabra. No, yo creo que la formación, tanto vosotros en DCH, en Factum, en ISDI, en ESADE, yo creo que es lo que están pidiendo todos los directores de recursos humanos también, preparación y de la buena, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir de este informe? ¿En qué estáis trabajando ahora en ISDI, Fátima, además de todo esto de recursos humanos, para que lo sepan nuestros oyentes? Bueno, el ISDI es una escuela de negocios que nació hace 7 años y, pese a ser jóvenes, hemos crecido muchísimo. De hecho, hace 10 días anunciábamos que habíamos aterrizado ya en Silicon Valley, estamos abriendo escuela de negocios ahí, estamos también en México y en varios países de Europa. Tenemos formación de negocio digital, exclusivamente de negocio digital, con lo que ahí somos un vertical muy de nicho. Fuimos la primera escuela de negocios con un máster en Internet Business, que es el primero de España. Pero fuimos los primeros en formar y desarrollar en estas nuevas áreas de conocimiento. Y la realidad es que tenemos un ecosistema brutal de formación, de desarrollo, de emprendimiento. Tenemos una aceleradora, tenemos una incubadora, tenemos proyectos europeos que nos han donado más de 8 millones de euros para acelerar startups con tecnología Fiware, que es tecnología europea. Y bueno, tenemos un fondo de Business Angels para ayudar a las startups que nacen fruto de profesionales que pasan por nuestras aulas y un ecosistema de más de 6.000 alumnos que han pasado por ahí y que están en activo, con lo que... Bueno, pues tenemos que hacer un día un programa allí desde ISDI, en directo, conectando Silicon Valley con el mundo de los recursos humanos. Ya nos inventaremos algo con DCH y con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fátima. Bueno, nos vemos, Juan Carlos, el jueves, que DCH está presente en el encuentro anual del foro de recursos humanos. Y antes de irnos, la reflexión, como siempre final, de las cosas que pasan en el mundo de los recursos humanos y especialmente de las que pueden ocurrir, o los consejos que nos puede dar Susana Cabrero. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas, Fran. Aquí estamos de nuevo con una nueva reflexión. Esta vez hablamos de evaluación del desempeño. ¿Sabías que tus verbos de acción determinan tu desempeño? ¿Haces lo que te gusta? ¿Estás focalizado en optimizar tus recursos? ¿Eres proactivo y resolutivo? Cuando los verbos de acción hacer, estar y ser están alineados, los objetivos de las personas mejoran de forma continua el rendimiento de la organización. Gracias por tu reflexión, Susana Cabrero. Te veo también el jueves en SADE, en el encuentro del Foro de Recursos Humanos. Yo ya tengo mi cronómetro casi al final. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. ¿Y cómo nos vamos? Bueno, pues maravillosa sintonía, música de fondo que nos pone todo el equipo técnico de Capital Radio, precisamente pues para acordarnos de Ecuador, a esta hora de todas las personas. No hablamos muchas veces de personas. Bueno, pues acordarnos de Ecuador para acabar y todas las empresas, personas afectadas por ese terremoto y que en España también, pues a lo largo de toda la mañana venimos escuchando en muchos lugares. Hoy va por ellos el final del Foro de Recursos Humanos. Querido José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de SADE, muchísimas gracias, insisto, y hasta el jueves, que nos veremos con mucha gente, creo que va a haber este año, en SADE. Gracias. Encantado, y nos vemos el jueves. Gracias también a Fanny Delgado, directora de Recursos Humanos de Iron Mountain, por estar con nosotros. Nos vemos también el jueves y seguiremos escuchándonos y reflexionando sobre las cosas tan interesantes que tenéis que contarnos. Gracias. Gracias a ti, ahí estaremos. That's not the shape of my heart. Querida Fátima Gallo, desde el talento de ISDI, que en digital hay mucho, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH, gracias, y saludos también a todos los profesionales del mundo de la gestión, de la formación de DCH. Muchas gracias, Fran. ¿Y qué agenda tenemos, El jueves estamos en ESADE, el miércoles pasado mañana en el Banco Santander, interesantísimo. Agradezco mucho al Banco Santander y a Perrel Innovación que nos inviten a moderar con más de 400 empresas todo lo que es la modernidad, la nueva cultura de la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar. En Alares estamos el 27, en mayo una agenda en APD, en ICEA, en DCH también estamos en la COE, en muchísimas cosas, nos va a dar tiempo a todo. De momento, les espero el jueves en SADE, en el Foro de Recursos Humanos, y aquí mucho más el lunes con resumen de todos los contenidos en Capital Radio. Que sean felices, adiós. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. Although those speak no nothing.